Bien, pues buenas tardes a todas y a todos, hermanas y hermanos. Nosotros venimos de la comunidad de Xochicuautla, comunidad del Estado de México. Pues tenemos la encomienda de venir a abrazarlos, de venir a estar con ustedes, de venir a decirles que su lucha es nuestra lucha. Nosotros tenemos 10 años resistiendo en nuestra comunidad. Y a nosotros nos queda claro quiénes son ustedes, quién es el Chanti. Aquellos hermanos que acuden inmediatamente a solidarizarse cuando hay situaciones difíciles en las comunidades como en la nuestra. Entonces, decirles que no es como lo pintan los medios, no es como lo dice el gobierno, que para nosotros es claro cómo se reprime a los jóvenes y cómo se criminaliza. Cómo se criminalizan las comunidades y decirles que nosotros vamos a seguir muy pendientes, solidarizándonos, estando con ustedes y buscar la forma de cómo juntos recuperar este edificio que no es del gobierno, que es del pueblo, que es de nosotros. Nada más, compañeros, yo sí quiero respetar el tiempo para que continuemos avanzando. Les agradezco mucho. Y un saludo de la comunidad. Muchas gracias. Pues como yo hice este pequeño anuncito chiquito que decía no al gobierno y aquí están gritando porque el gobierno había muerto como por aquí. Y la vida es más que el oro y un rubí, aunque sea el grande rubí, pero la vida es mejor que un rubí grande.